Hola, ¿qué hay? Os hablo a todos los de la gran ciudad. A todos aquellos que amáis la acción. Entrando en la Casa La Bomba. Muy buenas tardes, estás de nuevo en un programa más de La Casa de la Bomba aquí en Radio Ela y hoy han venido a los estudios centrales los Locul para hacerles una entrevistilla y también han venido los Tractor, dos grupazos desde Salamanca directamente que tenemos el placer de tener hoy con nosotras aquí en La Casa de la Bomba. Muy buenas tardes, Peñi. Hey. Hola, buenas. Hola. Buenas tardes, radioyentes de Mandril. ¿Qué tal estáis? Si queréis os podéis presentar a la audiencia así en primer lugar. Venga, nos bueno, contéis. Pues nosotros somos Locul. Locul. Somos una banda de Salamanca, de Diz, primitivo. Muy bien. Venga, y Tractor, que alguien presente pues, Tractor. Nosotros somos los Tractor con dos puntos en la A. Con acento en la A. Con dos puntitos. como pingüino. Y hacemos D más primitivo. Más rural. Más que tú. Eso ya se discutirá, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar un poquito de Locul, que han sido los primeros que han sonado en este programa de hoy. Ha sonado la canción Rabia de su disco La Muerte, que lo sacasteis en 2011. ¿Es correcto esto? Según lo que pone Juan, en vuestra página web. ¿Te acuerdas de fechas y eso? Sí, sí. Si lo pone ahí en el bancán. Bueno, pues contarle a la audiencia cómo empezó el grupo. Pues, bueno, que lo cuente Jacobo, yo creo que no, pues estábamos en Salamanca. En Salamanca, para quien no haya estado, pues es una ciudad que no hay mucho que hacer. Y nada, no sé, pues nos gustaba el punk, nos conocíamos así un poco y nos juntamos. Muy bien, de todas formas, no vivís ahora ya todos en Salamanca, ¿no? Sois un grupo que está por ahí cada uno un poco por su lado. Sí, es que cada uno somos de un sitio distinto. Yo soy de Cartagena y ahora estoy viviendo en Madrid. No nos times, que ese acento que tienes no es de Cartagena. Hacho, pijo, he estado aquí. Y hay extremeños, hay una asturiana. Entonces, claro, al final Salamanca es una ciudad que nadie es de Salamanca. Pero coincidimos en ahí espacio-tiempo y bueno. Pero ahora mismo estamos un poco dispersos. Bueno, pero seguís tocando y haciendo conciertos. De hecho, ayer mismo estuvisteis tocando en La Coco, en Madrid. Ya no era la primera vez que tocabais ahí, ¿verdad? Habéis estado unas cuantas veces, ¿no? Yo creo. Tres veces, ¿no? Sí, la tercera vez, vamos. Esta vez ha sido la más dañina, yo creo, ¿no? Por lo menos para Jacobo. ¿Pero dañina en qué sentido? De lo acabados que estamos, vamos, ahora mismo, ¿no? Solo hay que vernos las caras de... vamos. Pero si estáis frescos como rosas. Sí, la verdad que sí. Sí, tenemos unos ardores de licor. Intentáis tener una imagen distorsionada, lo que somos chicos sanos. Chanos, eso es verdad. Pero qué tal visteis, yo el concierto de ayer lo vi muy guay, la verdad. Os he visto varias veces y es uno de los que más me ha molado. Muchas gracias. Las tuyas. Sí, parece ser que la conclusión predominante es que cuanto menos ensayamos, mejor salen los directos, ¿no? Sí, sí, vamos, está claro. ¿No ensayáis mucho o qué? No, últimamente nos dedicamos a comer bocadillos de seitán, básicamente. Os juntáis, os hacéis unos bocatas. Eso es, ya está. Y digo, hostia, ensayamos y tal. No, así sale mejor si no ensayamos. Pues ya está. Pero sí que verá que al estar un poco dispersos, cuando hemos tocado y hemos ensayado antes, yo creo que lo cogemos con ganas, el ensayo, uh-huh. Y luego el concierto ya, como ya has tocado antes, pues... Ya. Ya te la suda, ya te has desquitado en el ensayo, y el concierto pues ya te la ves flojísima. Ya tenéis tres ediciones, ¿no? Habéis sacado tres cositas ya, que yo sepa, la maqueta primero, luego Dis Primitivo y luego La Muerte, ¿no? ¿Lo habéis sacado así, solo en CDR todo? Sí. Sí, CDR, los tres en un año lo sacamos. Ahora llevamos 2 años pues, tocándonos los huevos, básicamente. Bueno, hay un plan de una cinta, ¿no? Hay que decirlo. A ver, contármelo. Que yo qué sé, pues sacamos 3 discos en un año, pues la cinta saldrá en el 2025. Pero sí que tenemos unos temas ahí que tampoco hemos practicado mucho, pero están ahí. Que los hicimos antes de que esta gente se viniera por ahí y se dispersara. Y bueno, están ahí parados y bueno, pues los grabaremos y sacaremos y seguiremos tocando, vamos, hasta la muerte. No culo hasta la muerte, vamos. Mientras nos sigan dando de cenar de gratis, allí iremos. Vamos, que sois un grupo hecho para ir a cenar por ahí. Eso es, vamos. Nos une el saber gastronómico. El saber, o sea, somos el, como... el aprecio, ¿no? ¿no? ¿Has visto el programa este de Imanol Arias, que iban por todo, los, sí, eso es. Por todo el país comiendo? Un poco, un país para comerse. Un país para comerse. Dije, digo, si este le cuenta me puede hacerlo, nosotros también. Esa es la filosofía, sí señor. Muy bien, muy bien. Oye, hablando de la filosofía del grupo, lo de poneros lo cool, ¿eso de qué viene? ¿De culo? ¿Al revés? No, esto lo puede contestar Juan, que fue ahí el creador. No, realmente es como una palabra sueca que no existe una traducción, de verdad, no existe una traducción literal al castellano, porque es como un estado de ánimo que... Es como la desarrolló un psicólogo sueco y esto es una mezcla de pesimismo, desesperación, angustia, como y de ahí viene como loco. Lo que sientes cuando vas al váter a cagar. Intento poner la nota seria en el programa y no me estoy boqueteando, chuchi. Un poco de alegría por desahogarte, un poco de tristeza por el hijo que has parido y se va. un poco todo eso. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a pinchar otro temita de vuestro último disco, ¿vale? De La Muerte. ¿Cuál pongo? ¿Cuál me recomendáis? ¿Cuál recomendáis para que escuchen las oyentes? Ninguno. Por La Muerte. Por La Muerte, Por La Muerte, que es el singles. Es el singles. Single Star. Venga, pues, voy a poner La Muerte. Hala, ahí va eso. Bueno, pues aquí seguimos, esta era La Muerte, el single, ¿no? ¿El hit o qué? Sí, con los coros gregorianos al final, sí, sí. No digas que no es bonito, hombre, eso es... Oile gozal. Bueno... No, corta, por favor, corta el micro a esto, chico. Solo digo tontería. Oye, ¿de qué iba esta canción? Pues... La Muerte. Bueno, es que pregúntale justo... a Juan, porque el resto no sabemos qué es lo que dicen. No, justo estaba escribió Antonio. Sí. Y entonces no te voy a decir en qué se inspiró en ese momento, pero... Habla de la muerte. Pero tampoco queremos hacer apología a la muerte, ¿eh? De que nos rodea, que es una cosa que nos rodea, ¿eh? Que no se puede evitar, ahí, ¿eh? Que te entra y que te mata, vamos, y ya está. ¿No? Igual que el escorbuto. Igual que la ladilla. Y en la otra que pinchaba antes, Rabia, ¿esa quién la hizo? Bueno, esa es de Juan, ¿no? Ah, esa sí puedes hablar. Yo. Cuéntanos un poquillo, Juan. Esa es una letra muy pesimista. Vaya, y, hombre. No sé, porque a veces los estados de ánimo que te encuentras a veces, ¿no? Y habla eso. Es que la letra es muy clara, porque dice, cuando todo esté perdiendo el tractor. Es que el tractor influencia mucho a veces. Claro, como Estrillo dice, nosotros mismos nos hemos hundido en la miseria, ¿no? Que muchas veces a lo mejor buscamos enemigos fuera cuando hemos sido nosotros la que la hemos cagado, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y qué nos puedes...? Claro, es que es una versión de Los Culos también. ¿Es una versión de Los Culos? Claro, eso se tendría que preguntar al cantante Los Culos. En su día, pues la hizo. Juan, pues yo qué sé, la adaptó, el texto. A ver, pero cuéntanos un poco más de estos culos de los que hablas. ¿Lo conté a contar yo? Pues no los conoce. No puede ser. El mítico grupo de Guipúzcoa ahí de su época. De Pum ahí, vamos, archiconocido. No los culos estos yanquis que han salido ahora, ¿no? No te da que ver, ¿no? No, el grupo este, bueno. Pregúntale algo a Laura, que está muy callada. Venga, Laura, cuéntanos de los sitios ahí que habéis ido tocando y eso. Cuéntanos algo, algún sitio que os haya gustado especialmente. Porque habéis tocado bastante con Lo Cool, yo creo, ¿no? Sí, No, Laura. Es el cortatu de Radio Ela. Hombre, pues para peculiar los secaderos de Río Lobos, hay que son como gasteches, pero de tabaco. Y... Gasteche no. Se dice Ancalos Jovini o Ancalos Dagali. Ancalos Dagali el secadero. Con los punkis de la sierra y sus mallas de leopardo, eso tiene ahí su encanto. Que en Río Lobos, bueno, cuéntanos tú mejor, Jacobo, lo que hay en Río Lobos. Nada, es un espacio ahí que está recuperando una gente que estaba ahí destruido. Está ahí pues, más que nada para hacer conciertos, vamos, ¿eh? En teoría no se va a hacer otra cosa, vamos. Y es como, es un antiguo secadero de tabaco, sí, es un ¿no? antiguo secadero ahí que es de... Porque allí no hay sitios para hacer conciertos ahí. Antes lo hacíamos en el río ahí, en un descampado. Pero bueno, ahora tenemos esa opción ahí y yo qué sé, está de puta madre, vamos. Con 80 colchones reciclados. Claro. Y ya está, vamos. Y que ahora es la meca del punk europeo, vamos. Sí, sí, sí, yo eso he oído. De hecho, vais a hacer ahí un gran evento en marzo, ¿no? Sí, está ahí, sí, porque teníamos una fecha, ahora parece que ahora en pareja con una movida que hay en Salamanca la vamos a tener que cambiar, pero sí, la idea era hacer 12 horas punk, vamos. 12 horas de punk. Sí, pero a ver si sale, vamos, es un poco locura. Bueno, pues a ver si sale. Y eso, y entonces, ¿qué nos decías, Laura, que uno de los sitios que más te ha molado es Secadero? ¿Y algún sitio más así? Porque, ¿habéis hecho alguna girilla o no? Hemos hecho una en mayo del año pasado por Portugal, Galicia, Asturias y País Vasco. Y hasta de puta madre, la verdad. Tú, guay. Juan sí. No puede decir nada porque se quedó. Se quedó en tierra. Dijo, no, es que yo paso de que no ando con mucho apetito, no quiero comer mucho. Tal, no, ando malo del estómago ahí. Ando malo y tal. Como tú no vienes. ¿Os dejasteis aquí a uno de los cantantes? ¿Os sí. de gira? Sí, sí. Yo salí corriendo de toda la furgo golpeando ventanilla. Sí, sí, me dejó a mí con todo el marrón, vamos. Todo fue por eso, por Portugal nos dijeron, hostia, solo tenemos cena para 5. Y con Juan éramos 6, digo, hostia, ya está. No vamos a repartir la cena entre 6, vamos. Y luego hemos tocado también en mi sitio, la verdad es que la gente nos ha tratado siempre. Hombre, la verdad que lo mejor de la gira esta de mayo fue que comimos alubias todos los días. Sí, ¿os acordáis? Sí, sí. La furgoneta olería sí, fenomenal, sí. ¿No? Olía que eso hace 8, vamos. Sí, esto parece un programa gastronómico, ¿eh? Claro, que Locul es básicamente un grupo gastronómico. No, pero por ejemplo, el espacio de Casa Viva en Oporto, o sea, es una casa de puta madre, súper grande, tiene un mogollón de proyectos e iniciativas y nos moló un montón así como espacio. Será una pasada, ¿eh? Casa Viva. ¿Cómo era, pues? La típica casa señorial ahí, abandonada, todo de madera, techos altísimos. Esa casa ahí típica ahí, también de costa, ¿no? Uh-huh. Como puede haber ahí en el norte, en Barcelona. Uh-huh. Brutalísima, vamos. Y una de las habitaciones, salas grandes, arriba, pues ahí hacían los conciertos. Solo de madera, sonaba de puta madre, ¿eh? Brutal, sí, ¿no? Y los portugueses son unos locos, vamos. Y unos locos, sí, sí. Como, es que Portugal mola tocar por eso, porque la peña tiene ahí como... Tiene una locura intrínseca que sí, carácter, hablan raro, ¿no? Sí, sí. Hablan como locos. Ay, güey. Oye, y bueno, vuestra base central de operaciones que está en Salamanca, podría decirse que es el 13 monos, 12 monos. ¿Cuántos monos? Ahora monos hay bastantes, la verdad. Ahora parece ser que solo hay uno, pero bien gordo. Bueno, hombre, un poco así. Digo porque no, son una piña, ¿eh? uno bien gordo. Realmente, sí que están los 13 monos y luego hay otra nave donde paramos mucho más nosotros que tenemos el local de ensayo y también se han hecho alguna cosilla. Uh-huh. Es como la nave más punky y demás. Y ahí que ensayan un montón de grupos y la verdad es que está bastante bien. Cómo se ha coordinado gente para llevar a cabo eso adelante. Y es un centro que ya lleva algún tiempecillo, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo está? Lleva... 2 o 3 años. Bueno, estar... La nave que estemos nosotros ahí 3 años. Que lleve la nave, igual 10. 10 años por lo menos. Igual 10 años. Y decir que ahora es los estudios centrales de como churros grabaciones. Que es una de las entidades más, yo qué sé, pues más importantes que hay ahora mismo en Salamanca. Hablando ¿cómo de... te la flipas? El ayuntamiento y como churros grabaciones. Bueno, que como Churros Grabaciones es el responsable de todas las grabaciones que hay hasta ahora de Locul, ¿no? ¿Habéis confiado? Sí, eso es. Sí, eso es. Todas grabas en menos de 8 horas, ¿no? Ahí muy bien. Vamos, la última, yo creo que hubo más comida que canciones. Vamos. Como no puede ser de otra manera. Sí, sí, fue un poco asqueroso. La verdad, no. ¿Eso cómo hacéis? Bueno, Chuchi, tú eres aquí el principal responsable de Como Churros Grabaciones. Os grabáis, vamos, te grabas tú a ti mismo y a los demás, ¿no? Sí, nosotros pues ponemos ahí todos los micros y toda la movida y eso. Tocas ahí, se graba, parece ser que se graba, sí. Que no le preguntes, por favor. No le preguntes más. Vamos a poner un temilla para ver cómo suena esa grabación de Como Churros. Voy a poner el de No Respondas, ¿vale? ¿Os mola ese o qué? Sí. Muy bien. Venga, pues ahí va. Buena intro. Una de las letras más curradas en la historia de Locul. Ahora, Juan, explícanos de qué va, por favor. Explícanos de qué va antes de escucharla. La escribió Jacobo, yo creo que diría. Pero vamos, la letra dice todo. Si te pregunta el juez o la policía, no respondas. No te detengas. Espera que llegue el abogado. Bueno, buen consejo. Queremos dar mensajes constructivos que puedan servir para algo. Pero dilo bien, ¿qué abogado? Por favor, puedes pinchar el tema. Ahí va, no respondas. Pues aquí seguimos con los Locul y los Tractor. Que a ver, hay que dejar bien claro eso, ¿no? Que vuestra sede central entonces no es el 13 Monos, es la nave. No, el 13 Monos es más o menos la sala que ahora se están haciendo más conciertos y es así la que más vidilla está dando a la ciudad. Pero nosotros no, nosotros yo ya te digo, esto es como churro ahí, vamos. Nosotros vamos, estamos en la nave de Aldehuela siempre. Que es un poquito más para adelante, la misma calle, un poquito también más para adelante. También se hace algún concierto, pero la verdad que tampoco es tan activo el rollo. No. Más para la autofinanciación, pero bueno, siempre se apoya algún grupo que venga de gira o lo que sea. Ahí está abierta. ¿No? Y además ahora habéis hecho la parte de los concis más grande o así, ¿no? Sí, sí, se está haciendo un escenario, se está ahora preparando un poquito para eso. Hay peña interesada en ponernos a hacer conciertos ahí. Uh-huh. Es más, el próximo, en febrero, el 26, viene Fracaso desde Venezuela. Ah, sí. Sí, ¿no? Es verdad. Qué guay. A la nave, darle bola. ¿Les estáis montando vosotros la gira un poquillo o qué? La están montando desde Barcelona. Uh-huh. Pero pasa, hacen fecha. Pasa por Salamanca, León también. Ah, qué guay. Entran a Madrid. Eso te iba a preguntar, yo no he oído nada. Sí, yo creo que sí que vienen a Madrid. Sí, ¿eh? Ah, pues muy bien, pues tendremos a los Fracasos por el aquí. El 26 de marzo. De febrero. De febrero. Desde febrero. Pues ya sabéis, el 26 de febrero, Fracaso y los gloriosos Asinus. Estrenándose el primer concierto. Pues muy bien. Oye, ya que estamos hablando un poco de Salamanca, contarnos ahí cómo está el rollo en Salamanca. ¿Qué nos podéis decir? Yo ahora sobre todo veo muy, muy activa el Centro Social La Perrera. Yo la otra vez que estuve aquí en tu programa. En el programa. Ya lo hablamos, que este año da gusto de verdad a la perrera, como se lo están currando y las cositas que están haciendo. ¿Van siguiendo haciendo cosas, sí, o qué? Sí. También hay un centro social que se abrió a partir de la asamblea del 15M y así, uh-huh. Y la verdad que están haciendo bastantes actividades, están muy, muy activo, que se llama el Villafría, está muy cerca de la perrera, es también la plaza, es Garrido, ¿no? Plaza Vidal. Plaza Vidal, sí. Uh-huh. ¿Qué es nuevo ese sitio? Sí, pues que pregunten por la perrera o por Villafría, la gente que no es de Salamanca, y los que son de allí ya conocen, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y la CNT. Los que son de allí no merecen ni vivir. Charro de mierda. Pero contarnos un poquillo, yo me imagino que al ser Salamanca una ciudad así como típicamente es muy estudiantil, ¿no? Peña que viene y va, es así la cosa. Claro. Sí, Bueno, es que nosotros también yo por ejemplo soy un ejemplo de eso, ¿no? Que, uh-huh. Que vas y te vas, ¿no? Entonces, como hay pocas cosas que duren mucho en el tiempo, pues así, hombre, la perrera lleva mucho tiempo, el comedor de vegano, hay iniciativas que sí, pero normalmente los proyectos son más intermitentes. Uh-huh. Por eso, por la dinámica es un poco estudiantil. De hecho, en verano, pues, se quedan tres personas, ¿no? Se queda gente y sigue haciendo cosas, pero se nota, ¿no? El curso y todo eso, y esos ritmos. Pero bueno, yo sí que veo actividad, porque de lo que veo en internet y eso, de las convocatorias que va viendo y tal, sí que en Salamanca hacéis bastantes cosillas y casi todos los grupos que vienen de gira acaban parando allí, ¿no? Está bastante activa la cosa. Me pilla de camino a Portugal. Claro. Sí, sí, hombre, queda como muy a mano de varias ciudades, ¿no? De pasada. Claro, eso es. Sí, pero sobre todo es que viene muy bien para Portugal, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Sobre todo, bueno, con el proyecto de 13 monos llevamos como un año casi dos y cada vez íbamos trayendo más grupos de fuera. También se corre la voz y se te escriben más grupos y está guay. Ahora vamos a parar un poco y a hacer menos cada mes y eso porque tenemos a la policía con la música detrás de la oreja, pero... Sí, así, con calma, sí, porque los últimos meses hemos estado haciendo un montón de conciertos y eso, y canteado un montón, y es que en Salamanca... Vale. Yo creo que la policía andan con el tema de las fiestas ilegales en el estado ahí, por todos lados, a partir de la mierda esta de aquí de Madrid, que pasó ahí en la macrofiesta esta. Sí. En Barcelona a mí me han comentado que incluso en Ocupas, que nunca han ido, se ha atrevido a la policía a ninguna fiesta... Están yendo a clausurar fiestas y así. Sí, sí, sí. Ahora, de hecho, estaba la duda de si se iba a hacer o no al final lo del festi este de la jungla. De la jungla. Ah. Pero vamos, me imagino que sí que se habrá hecho. Este fin de... Seguro que sí, se habrá hecho. Bueno, bueno. Pues nada, ¿vamos a poner otro temilla o qué? Bueno, pregúntale a Chuchi algo. Ponos a poner los tractor, hombre. Que tienen un directo grabado ahí, cago en Dios. Unos señores. Vamos a poner uno de Locul y luego ya pasamos a Tractor. Que te adelantas, Chuchi. Vale. Perdón. Vamos por partes. ¿Cuál pongo? ¿Pongo la de competición? No, es que esa no la tengamos. ¿La de Almaraz? ¿Cuál? Para que veáis que sois extremeños. Ah, bueno, sí, venga, pues Almaraz. Una canción a su tierra. Es una canción sobre la central nuclear de Almaraz. Ah. Y cómo los extremeños no están haciendo nada por cerrarla. O la mayoría de ellos. Mucho sí, hay mucha gente que sí. Por eso queremos que explote, vamos. No tener en cuenta de su situación. Vaya tela. Bueno, pues venga, Almaraz. al mar. ahí estaba Juan o Jacobo. Ay, ay. La rama inmunda. Bueno, pues eso, ¿no? Este tema era sobre la central nuclear, ¿no? De Almaraz. Sí, otro enfoque distinto a las canciones antinucleares ahí. Sí. Contarnos un poquillo qué tipo de enfoque. Cuente, Jacobo. Es un poco llamando a la reacción hay mucha gente que sí que está en contra de la central nuclear y que sí que lucha ahí contra ella y eso, pero hay muchísima gente que tiene un pasotismo y que se la suda completamente y que no. Pues un poco es por eso, ¿no? De que merecéis que explote... Oh. Para que os enteréis un poco de lo que hay ahí. Ya. Pues eso. No, y luego en Extremadura hay mucha gente en las movidas, pero luego cuando hay una mani anual que se va a la central y a lo mejor se presentan 40 personas, vamos. Y a lo mejor 30 vienen desde ciudades que son fuera de Extremadura, vamos. Sí, ¿no? Sí, es una tristeza, vamos. Joder. Vaya voz, ¿eh, Jacobo? Es verdad, pero Jacobo. Pero una noche, Jacobo. Tendría que sacar el nabo de la boca, ¿eh? Calla, que luego los oyentes saben lo que hacemos en el programa. Bueno, pues también quería preguntaros, la cinta esta que habéis mencionado antes, contarnos un poquito más, ¿no? ¿Qué vais a sacar, pues? ¿Una cassette con...? Pues okay. Queríamos, es que tenemos, bueno, realmente ya tenemos como 3 directos grabados, ¿no? Porque entre el de Logroño, el del Esperpento y este de ayer. Sí, el Esperpento está guapo, además. Sí. Pero no sé por qué empiezas con esto. Pero no, ahí queríamos meter la cinta del directo y las nuevas temas y los nuevos temas, ¿no? Bueno. Bueno, pues como ves, no está muy hablado. Pero en realidad lo que habíamos hablado es meter todos los 3 discos que teníamos grabados y los temas nuevos. Todo en una cinta, para que esté todo en analógico. Todo en una cintica. Y cuando caiga todo lo digital, pues que haya algo en analógico. Para cuando llegue una... Para que la gente... Una guerra nuclear y solo sobrevivan las cucarachas y las cintas, pues... quede ahí algo de lo cool. Eso es. Bueno, pero veo que lo tenéis todavía un poco verde el plan, ¿no? Sí, ha sido una cosa del fin de semana pasado, como el que dice. Vale, o sea que no habéis hablado ni de quién lo edita, ni de nada, claro, ¿no? Estamos en la lejanía y tampoco tiramos mucho de teléfono, ni internet, ni nada. Pero vamos, lo editaremos nosotros, ¿eh? Sí, como siempre, nosotros, ¿no? Sí. Como en otras ocasiones. Sí. Entonces será una tirada corta, además, tampoco nos vamos a rayar mucho, ¿eh? Será un Killer Pandereta edición. Y aburrimiento y asco. Quieres pandereta y aburrimiento y asco, como siempre, ¿no? Eso es. Los sellos de confianza. Bueno, vuestros sellos. Sí. Voy a hacer un sello también para que salga ahí los discos de los culés. Es que verdad. Salen los vuestros, pero... Todo por fardar, ¿eh? Juan Records. La Cobra Records. Oye, pues es un nombre de puta Maiden, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, hablarme de algún plan más de futuro que tengáis, algún conciertico próximo o algo. No tenemos, ¿no? ¿No tenéis ninguno? Sí, tenemos uno para la CNT en Salamanca, pero todavía no se sabe la fecha. Pues ya te lo sé. Y a 12 de Puno nos han invitado. Sí, pero eso, o sea, ahí, si quieres ir, pues ir, vamos, pues quien quiera, vamos. Porque para llenar las 12 horas... Aunque si tocan Pun con Chorizo te llenan ya 2 o 3 horas. hay un grupo que se llama Pun con Chorizo. Sí, son de Badajoz, ahí. Son peña que hace hoy, vamos. Pero claro, eso se lee en pijo. Hay que decir punk con chorizo. Es el rollo. Ah, vale, claro. Punk con chorizo. Con chorizo. Hay dos preguntas serias. ¿Qué opinamos de la situación política actual? Sobre la Cobra que le ha hecho. Creo que es un momento para poner esta cuña que voy a poner ahora mismo. Señor policeman. Audio control. ¿Os ha gustado o qué? ¿No os ha gustado nada? No, no me he enterado. Pues voy a poner otra, a ver si os gusta más esta. Bombas, bombas. Estás en la casa de la bomba. Bombas, bombas. Bombas. ¿Qué? ¿Os ha gustado más? Esta sí, qué bueno. Bueno, pues nada, pues como no tenéis planes de futuro y eso así, más que unas cosillas un poco abstractas. Es que vivimos en el presente. Por ahora mantenernos vivos, que bastante plan de futuro, ¿eh? Pues nada, oye, que muchas gracias por haber venido a la radio, chiquillos y chiquilla de Locul. Gracias por vuestro seitán y por vuestro buen hacer. Muchísimas gracias a ti, Josefa. Josefa es la mejor. Llamarme Pepa. Bueno, pues venga, los tractor, que se vengan pa' aquí. Cuidado. ¿Qué pasa, chiquillos y chiquilla? Que tú estás omnipotente, ¿eh? Es que soy una chapa. Que ayer hiciste doblete porque tocasteis en la Cocodó, además del oculto, tocasteis también tractor, que estoy diciendo todo el rato tractor, pero vosotros decís tractor, ¿no? Tractor. En realidad la A con dos puntitos se lee como si fuera una E, ¿no? Tractor. Rollo acento alemán o así. Eso te lo acabas de inventar, ¿no? Pues yo así no lo voy a pronunciar. O lo usas para ligar. Bueno, no funciona. Bueno, pues contarnos cómo surgió este trío. Bueno, porque es un trío, claramente. De pues, trío no. Era así muy tarde. Pues por lo menos una pareja es, porque yo ayer vi, un beso, ¿no? No. En directo. Son ellos, ¿no? Lenny Carr. Yo me pido a Carly. Y luego estoy yo. Que soy la madre. Es la que nos mira, no nos puede besar porque está ahí con la batería, que si no, claro. Es la primera. Bueno, ¿y cómo empezasteis? Pues bueno, yo creo que Laura es una persona... Que bueno, que es la que más valora el compañerismo y la amistad. No, pues no sé. Dijimos, esta es una buena candidata para hacer un grupo de rock and roll. Y pues un día quedamos. Ella no sabía lo que se le iba a venir encima. Una espiral de decadencia. Cayó en la trampa. Era una trampa, le dijimos que esto iba a estar bien, que íbamos. Que era solo para, yo qué sé. Pero bueno, Laura, explícanos tú un poquito tu perspectiva. Pues yo no sé cómo me he metido en este embolado. Y no sabe cómo salir. Lo puedo contar, la verdad. ¿Y cómo salir? Laura cometió un pequeño delito, le pusieron ahí como 10 horas de servicios sociales. La adjudicaron a estos dos chavales y bueno, entonces los va cuidando ahí. Los limpia a veces. Tú ya con deficiencias mentales. No. Tú ya viste, estaba ya, él preguntaba, ¿dónde dormiste ayer? ¿Con quién estuviste? Mira, esa de ahí que era la que te gustó. Bueno, tú querías aprender a tocar la batería, ¿no? Sí. Y entonces cogiste a estos dos y les dijiste venir para acá, ¿no? Sí, bueno, fue... Nos torturó hasta que aceptamos. Pues estos siempre estaban en los conciertos del 13 Monos y tal, ahí dando la caca. Y se querían hacer un grupo y tal, y yo quería aprender a tocar la batería, sí. Y ahí nos rejuntamos. Muy bien. Y ninguno de los tres habéis conseguido la meta, ¿no? Solo una puntualización. Venga, voy a poner un tema. Voy a poner un temita. Pongo Escoge tu vida, que lo tengo aquí cargado. Venga, pues ahí va. Escoge tu vida de Tractor. Tractor. Coge. Ya. ¿Que está grabado en directo o qué? Sí. Sí, lo grabamos el año pasado en el Sprepento Fest, en febrero. Y bueno, nada, hemos sacado, nos ha mezclado Chuchi los temas y hemos sacado la maquetilla con eso. que todavía nos queda bastante de ensayos para poder grabar, de verdad, bastante. Sin matarnos entre todos. Vale. Para tocarnos, ¿no? No, para tocar. Entonces, estos 8 temillas los habéis grabado ahí también en Como Churros Grabaciones, Como Chuchirros Grabaciones. No, nos lo grabó otro chaval en el festival, pero luego nos pasaron las pistas y el Chuchito la mezcla. Ah, vale. Y de momento solo lo habéis puesto aquí en internet, que es de donde lo estoy pinchando yo. Sí. Por el momento solo en Bandcamp. ¿Y lo vais a editar esto o grabaréis otra cosa? Juan se ofreció ahí muy amablemente a sacarnos ahí los CDs, ¿ese Juan? Sí. Sí, o sea que va a salir en CD. Bueno, no sabemos, tenemos que hablarlo. A ver, a cambio de un diezmo de las comidas que nos den en los conciertos. O de una noche con Copica. ¿Y una noche con qué? Con él. Con ese. Es de placer. Preguntar algo. Así funcionáis, ¿eh? Oye, ¿y cuándo empezasteis, por cierto, que no lo habéis dicho? Pues el año pasado, ¿no? Sí. Es que la marcha es hace 7 días. Estamos ya en 2013, entonces podemos decir que ya llevamos 2 años, ¿no? puedes decirlo, sí. Ahí es 2011, ¿no? En septiembre o así de 2011, ¿no? ¿Y habéis tocado ya en varios sitios o no? Pues, yo ayer era la primera vez que os veía. Varios sitios es 2 sitios. Así. Solo hemos tocado en 13 monos y esta es la primera vez que salimos fuera. ¿Y por qué os pusisteis tractor? ¿Os mola el rollo rural o qué? Salió por la bobada esto de... Track 1, track 2, y dijo Laura tractor. Era un nombre provisional, pero ya no es provisional. Bueno, está guay. Venga, pues vamos a poner otro temica. ¿Cuál pongo? ¿Cuál es vuestro prefe? Cuando todo está perdido. ¿Ese es el que más os mola? Sí. Te equivocas de tiempo verbal, es cuando todo esté. Perdón, yo no canto. ¿Quién hace las letras? No sé, yo creo que es un poco de todo. Sí. Es un poco de todo. Una palabra cada uno y las apuntamos. Cada canción es un poco de nosotros. Y cuando no tenemos letra la hacemos instrumental y ya está. Sí, muchas veces, pues no sé, el último concierto reciclamos una canción que se llama Recicla, precisamente de los Locul. Sí, ¿no? Vais cogiendo canciones de los Locul. ¿Por qué no le molaba la letra que hizo hace un día? No sé, no hemos encontrado ahí una letra que pegue con ese sonido tan... Y plagia. No sabía yo eso. Vaya, lo que está saliendo por aquí. Y que te explique Jacobo su método para escribir. Oye, Jacobo, sí, por favor. ¿No tienes método? No. ¿Y entonces qué dice Juan? Vale, me da un basura. Juan, ¿y cuál es tu método para escribir, ya que tanto dices? Yo... Me rasco la frente. Yo doy vuelta en el metro hasta que se me ocurre una canción ahí. Y ya está. Así. Tendré que probar ese sistema. Bueno, pues voy a poner esa, Cuando todo esté perdido, de Tractor. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de daño con los acoples, ya mierdas, ¿va? Bueno, entonces, ¿esta canción de qué iba? ¿Qué decías bueno, ahí? Básicamente dice que es una crítica a la evolución, a cómo estamos destruyendo la Tierra poco a poco con tanto progreso, tanta máquina, tanto móvil nuevo, que nos olvidamos, yo qué sé, de que somos un ser más en la tierra. Aunque también la letra, pues no sé, se cambió en una ocasión por metiendo las palabras Jesús Moreno. Que Jesús Moreno es Chuchi, vamos. Chuchi Chapa. Que decía, ¿quién es Jesús Moreno? Ah, ya la dirección también ahora. Bueno, ¿y qué más nos podéis contar? ¿Qué proyecticos así tenéis para el futuro? Pues lo ideal sería viajar un poco más. ¡No, por favor! No sé, siempre tocamos en el mismo garito, que está bastante bien. De hecho, ensayamos ahí mismo, pero queremos ver mundo. Y Laura, ¿tú qué opinas de irte de gira con estos dos? Que yo más lejos de Madrid no voy, vamos. En un radio de 200 kilómetros, bueno, 200. Eso del mar, eso llega al mar casi. Bueno, 200 y pico, ¿no? Bueno, ya veremos. Circular. Venga, vamos a poner otro temazo, hombre. Matanza Nuclear 2. No, la 1, la 1. La 1, os mola más. Como las pelis de ¿Y esto cómo es que habéis hecho 1 y 2? Que no os daba suficiente la. No sabíamos primera. El nombre. Yo creo fue porque no sabemos qué título poner a la otra o. ¿Era hueso o nueva? Normalmente solemos tener una canción en la recámara que se llama Nueva. Muy bonito, muy bonito. Bueno, y esta canción, pues, ¿quién la hizo? ¿La letra la hiciste tú? La letra la hice yo, sí. Tú. Tú, creo, no sé. Laura debería escribir más canciones. No, yo bastante tengo con el botas quechua, no. Quería hacer una canción sobre las botas quechua y no. Una sobre vender vinilo. Hijo de puta. Bueno, antes de que empiecen a salir aquí los trapos sucios, voy a poner la cancioncica. Venga. Matanza Nuclear 1. Pues aquí seguíamos con Tractor, en esta ocasión la canción Matanza Nuclear. Bueno, que chatos, chatas, que se nos acaba el tiempo, así que nada, vamos a ir recopilando. Bueno, deciros que si queréis escuchar más temas de Tractor, tienen un Bandcamp, que es así tal cual, tractor.bandcamp.com, igual que Locul, que también tienen un Bandcamp de estos, que se llama Locul con H después de la K, loculdis.bandcamp.com. Y nada, ahí os podéis descargar sus 3 discos y lo que han grabado el Tractor también y todo lo que queráis. Y perdona, Pepa, que quería decir también, aparte de, no sé qué he dicho, que tiene tanta gracia, que aparte de esto, pues también pueden descargar estos discos y demás ediciones de Killer Pandereta Records en www.killerpandereta, para los que son de Soria, .tk. Solo en internet. Muy y, bien. Pues eso, bastantes discos y demás. Y bueno, y demás ediciones a lo mejor también, y bueno, cositas así, visitar también Aburrimiento y Asco, ¿no? El MySpace de Aburrimiento y Asco. Pues supongo que pones en el buscador de, no sé cómo es, MySpace/aburrimiento y asco, con K. Muy bien. ¿Y alguna cosilla, alguna convocatoria que queréis decir? Porque voy a pasar a la sección convocatorias. Ah, bueno, yo solo decir una cosita ahí. Venga, venga. Que nos falta el Antonio. Es verdad, también. Un besico, nah, pues, para el Antonio, ¿no? Un besillo para Antonio. Bueno, sí, en realidad es el alma del Ocul. Ya, hemos venido los subalternos aquí a hacernos los importantes, ¿no? El único que liga cuando vamos de gira. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido, Tractor y Locul, y nada, que a ver cuándo venís por aquí con alguno de vuestros otros proyectos, que sé que estáis haciendo cosas muy interesantes, aparte de estos grupos, por ejemplo, con Redneck Surfers, que acabáis de sacar un LP, que por cierto, no os podéis ir sin darme alguno. Qué bien introducido. Y bueno, oye, ¿con Redneck Surfers vais a venir a presentar el disco aquí o qué? Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, vendremos. Lo que pasa que tardará porque el batería está por ahí de viajecillos. Ah, y es verdad. Y no podremos dar conciertos seguramente hasta mayo o hasta el verano. Bueno, hasta pues junio, cuando... mayo, junio. Cuando venga la primavera. Sí, sí, sí. Vamos, venís para aquí. Cuando empiece el calor, sacamos las tablas. Eso es. Claro. Os vais a tener que quedar con las ganas. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ti, Pepa. Y eso, sobre todo, espero que no te echen de Radio Ela por traer a basura como nosotros. A mí no me echan, hombre. Bueno, pues venga, vamos a decir alguna cosilla de las que hay próximamente, alguna actividad en la sección de agenda. Empezando por una cafeta que va a haber por la autogestión del aula de sonido del Ateneo Libertario de Hortaleza. Va a haber una, bueno, se abrirá la cafetería el viernes 18 de enero, que es ya este viernes que viene, para sacar un poquito de pasta para eso, para el aula de sonido que se está haciendo en el Ateneo Libertario. Y bueno, pues habrá buena música, pum, hardcore, habrá así una pinchada elegante. Y bueno, y por supuesto pinchos veganos, cena rica, y esto será el viernes 18 de enero a las 8 en el Ateneo Libertario de Hortaleza, que está en la calle Santa Susana 22, en el metro Parque de Santa María. ¿Tú, Juan, quieres añadir algo acerca de esta convocatoria? No, perfecto, has dicho perfectamente. Vale, más cosas. Veo por aquí que van a tocar Non Servium, Los Chicos del Maíz y más grupos, ¿esto dónde es? Uy, en la sala Rock Kitchen. Es que lo tengo muy pequeñico y no lo veo bien. Sala Rock Kitchen el día 19 de enero, el sábado a las 6 y cuarto, pone. Yo creo que esto es mentira. Sí, es que son como 7 o 8 bandas y tiene que acabar a las 12. Vale, pues bueno, pues ahí está eso. Y luego también decir, tengo pocas convocatorias para hoy, la verdad. También decir que va a haber una charla presentación de Salida de Emergencia a cargo de ese autor Miguel Amorós. Esto será el 26 de enero a las 6 en la Biblioteca Social La Tormenta, que está en Aranjuez, en el local de CNT. He dicho la fecha, ¿no? Sí, el 26 de enero. Bueno, pues ahí está. Y nada, yo no tengo más convocatorias. Esta vez ha quedado un poco paupérrima la sección, pero bueno. No me la he preparado mucho. Así que nada, que muchas gracias por haber venido y muchas gracias a la gente que nos escucha. Y venga, un abrazo y que vaya guay la semanica. Adiós. Adiós. Adiós. Chao, chao. Movéis un poco, por favor. Que da vergüenza que la gente no se mueva. Que alguien mueva los brazos, por lo menos, o gire aleatoriamente.